llaman, me llaman el montañero. Cultivo la tierra donde nace el sol. Manantiales, de río, aguas azules. Vivo en delicia de un pueblo luchador. Cuando vengo de la bella aurora, saco mi vaca que tengo en el corral. Cuando el pollino enamora a la pollina y mi mujer le echa maíz a la gallina, ensillo mi caballo, me voy a pachanguear. Vestido, vestido de ropa blanca, y en mi cuello un pañuelo. Y me decían todas las montañeras, ahí viene el montañero tocando su acordeón. Vestido, vestido de ropa blanca, y en mi cuello un pañuelo. Y me decían todas las montañeras, ahí viene el montañero tocando su acordeón. Montañeras, ahí viene el montañero, toca.